Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, cuando son las 8 y 5 minutos, comenzamos con una nueva edición de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Reinaldo Iturriza, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Randolph Borges, director de la emisora, a toda la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, en los controles, Luis Yerloyo. Y en la conducción de este espacio, quien le habla Eduardo Pérez, y también me estará acompañando Geraldine Valor Guerra. Hoy todos bajo una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Escuchamos un tambor veleño. Hoy estaremos hablando de el Estado Falcón, concretamente de la Sierra de San Luis, algunos trabajos que se están haciendo allá por parte del Instituto del Patrimonio Cultural. Estaremos conversando con la directora de Puesta en Uso Social, Silvia Gómez Rangel. Y también, por supuesto, hoy con el centenario del natalicio de César Rengifo estaremos hablando de este importante artista venezolano. Buenos días, Geraldine, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo. Buenos días a todas nuestras usuarias y usuarios. Les comunico que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales @IPCBicentenario en Twitter y pueden visitar nuestra página en Facebook a través del nombre Instituto del Patrimonio Cultural. Además, pueden seguir al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, @NicolásMaduro. Además, pueden seguir al ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, a través del usuario Reinaldo I. Además, pueden seguir a nuestro presidente, Omar Bielma, @Senderos9. Ya saben, síganos en las redes sociales, por allí pueden tener perfecta comunicación con nosotros, totalmente directa. Pueden mandar dudas, sugerencias, preguntas a este espacio y, por supuesto, cualquier otro servicio que pueda proporcionarles el Instituto del Patrimonio Cultural como ente rector en la materia. 8:07 es momento de nuestra primera sección del día, Memoria Patrimonial con todas las efemérides. Memoria Patrimonial. Bueno, y esta semana se cumplieron 202 años del inicio de quizás uno de los hitos de nuestra guerra de independencia, la campaña Admirable, un 14 de mayo de 1813. En ese momento, brigadier Simón Bolívar emprendió desde San José de Cúcuta, en territorio colombiano, la entrada a Venezuela con el objeto de liberar a nuestro país del poder español, luego de la pérdida de la Primera República. Después de lograr esta gesta de atravesar prácticamente todo el territorio nacional con una fuerza inicial de 800 hombres organizados en dos columnas o divisiones, acompañó también con otros importantes próceres de la independencia. Por ejemplo, el teniente coronel en ese momento, Atanasio Girardot, también estaba el coronel José Félix Rivas y también estaba el mayor Rafael Urdaneta. Ellos acompañaban, entre otros, a Simón Bolívar en esta gesta. Entraría luego triunfante a la ciudad de Caracas y sería nombrado por primera vez libertador de nuestra patria. Así que importante inicio de la campaña Admirable, un 14 de mayo de 1813. Y la otra efeméride, por supuesto, que nos llama la atención por lo importante, por supuesto, ya lo afirmábamos en el inicio del espacio, el centenario del nacimiento de César Rengifo, un 14 de mayo de 1915. Vamos a dar entonces lectura a quién fue César Rengifo en nuestra próxima sección, que es Nuestro Patrimonio. Nuestro Patrimonio. César Rengifo, recuerden, pueden buscarlo en nuestra página web www.rpc-venezuela.gov.be. Allí pueden ver toda la información acerca de este importante artista y damos lectura entonces a parte de su registro. Nació en la ciudad de Caracas en el año 1915 y falleció aquí mismo, pero en 1980. Estudió en la Academia de Bellas Artes entre 1930 y 1935. Dentro del proceso de reformas de esa institución, fue enviado a Chile en 1936 por el Ministerio de Educación para estudiar técnica y enseñanza de las artes plásticas y artes aplicadas. Después permaneció en México desde 1937 hasta 1938, donde se aplicó al estudio de la pintura mural en la Academia de San Carlos y en la Escuela La Esmeralda. En 1939 hizo un curso de artes gráficas en la reformada Escuela de Artes Plásticas y Artes Aplicadas de Caracas. Además de pintor, Rengifo fue dramaturgo, poeta, periodista y promotor cultural. En su gestión como director cultural de la ULA, fundó en el 59 la Escuela de Artes Plásticas de Mérida. En el 54 obtuvo el Premio Nacional de Pintura y también el Premio Arturo Michelena en el Salón Oficial y en el Salón Arturo Michelena de Valencia, respectivamente. recibió asimismo los galardones Andrés Pérez Mujica y Antonio Esteban Frías en el primero de los salones mencionados, y en el 55 realizó el mural mosaico titulado El mito de Amalivaca, que ustedes lo pueden ver, visitar, disfrutar de esta obra de arte en las Torres del Silencio, Centro Simón Bolívar, prácticamente enfrente de la Plaza Diego Ibarra. Muchas personas, cuántas veces no pasamos por allí a diario y quizás no nos damos cuenta de la dimensión de una obra tan importante como este mural de César Rengifo. En el 73 concluyó otro mural, Creadores de la Nacionalidad, ese lo pueden ver en el Paseo Los Próceres, aquí en Caracas. Las principales exposiciones individuales que tuvo César Rengifo en vida: Club Caracas en el 38, en Nueva York hizo una exposición en el 47, en el MBA en el 49, y en el 74 efectuó una exposición retrospectiva de toda su obra en el Palacio de las Industrias, aquí en Caracas. Así que importante la obra de César Rengifo. Sí, Eduardo, y es que además su pintura se caracteriza por su carácter literario, además de demostrar ese realismo social en donde el campesino y la realidad nacional siempre está presente. Además, vale mencionar que César se desenvolvió en dos disciplinas, en la pintura y en el teatro. Es considerado su drama Porque canta el pueblo como el primero, donde demuestra la lucha contra la dictadura de Juan Vicente Gómez. Además, los temas que lo inspiraban eran la Venezuela contemporánea, el petróleo y la opresión de los marginados, y de alguna manera la contribución a la emancipación del proletariado moderno. Es importante mencionar que ese mural denominado Amalivaca, en el silencio, en el Centro Simón Bolívar, relata cómo la historia o cómo la raza humana se salvó de su extinción y se convirtió en el padre de los tamanacos y los moriches. En ese mural se refleja esa lucha, eso que lo caracteriza como el realismo social y la venezolana contemporánea. Es importante acotar que César Rengifo, por supuesto, fue muy influenciado en toda su obra por la época de mayor esplendor del muralismo mexicano. Ya lo dijimos en su registro, estudió 2 años allá y, por supuesto, todo eso lo unió, toda esa influencia también de indígena, por supuesto, la expresó, como ya lo decía Geraldine, en murales como el de El mito de Amalivaca. Por supuesto, también, lo personal, me gusta muchísimo los tres murales que conforman los creadores de la nacionalidad, que están Los Próceres. Importante obra, también muchas veces pasamos por allí y quizás no tenemos esa conciencia, o no, incluso muchas personas no saben el autor de esa obra y lo importante que fue para la historia contemporánea de Venezuela, y lo importante también que es en la actualidad para reafirmar nuestra identidad nacional. Y a propósito de del centenario, el nacimiento de César Rengifo, hay varios preparativos que está haciendo el Estado venezolano para rendirle homenaje a este importante artista plástico y, por supuesto, y dramaturgo. Es considerado el padre de la dramaturgia venezolana. Por supuesto, todo el Estado venezolano se mueve en ese sentido, desde la presidencia de la República, pero es importante también los esfuerzos que está haciendo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, concretamente a través del IPC, Instituto del Patrimonio Cultural. Tenemos varias iniciativas, por ejemplo, ya lo estábamos viendo, se está preparando una declaratoria, todavía no ha salido en Gaceta, así que no podemos darle lectura oficial, quizás todavía puede tener algún tipo de cambio, pero es una declaratoria, les adelanto, que trata de establecer eso mismo, la importancia de toda la obra y vida de César Rengifo y nombrarlo o declararlo ya oficialmente como bien de interés cultural. Aunque, sin embargo, ya César Rengifo y toda su obra estaba protegida porque aparece en nuestros catálogos del censo, iniciado en el año 2004, Censo del Patrimonio Cultural Venezolano. Ahí lo pueden encontrar en el catálogo del municipio Libertador, concretamente en el tomo de los creadores individuales. Allí está un registro bastante completo de César Rengifo y, como ya lo dijimos, la lectura que dimos del registro que tiene él en RPC Venezuela. Incluso en la exposición que hicimos en el Museo de Bellas Artes el año pasado, allí se expusieron 50 módulos con 50 bienes de interés cultural, y uno de esos módulos era el de César Rengifo. Si mal no recuerdo, el número 23. Concretamente era César Rengifo, había un video de él allí, un pequeño documental, y se explicaba en una ficha bastante bien elaborada un resumen de toda su obra y de la importancia que tiene para la identidad nacional. Además, Eduardo, el martes el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció a través de su programa Contacto con Maduro que los restos de este pintor, dramaturgo, poeta y periodista será llevado al Panteón Nacional. Él lo manifestó porque como este 14 de mayo se cumplen los 100 años de su nacimiento, es como un hecho que es importante anunciar. Además, vale la pena, ya que tiene alrededor de 30 obras y es importante que sus restos sean llevados al Panteón Nacional. Una de sus piezas emblemáticas son la curalla El Vencedor, además de Manuelote, que a través de esta obra, Manuelote, será presentada en el Teatro Alberto de Paz y Mateos. Es una obra que ha tenido mucho hincapié de todas las obras de César Rengifo. Esta obra estará presentándose el 14 y 15 de mayo a las 6 p.m., tanto en el centenario de este destacado pintor y dramaturgo. Hay varias instituciones, tanto privadas como del Estado, que conservan obras originales de César Rengifo. Estamos aquí revisando una de las colecciones más completas, por supuesto, que es la del Banco Central de Venezuela. Ellos tienen dos obras de César Rengifo, dos óleos. Un óleo sobre tela del 79, La enamorada de la niebla. Allí la pueden consultar en la página web del BCB. Y también tienen otra pintura de César Rengifo original, un óleo sobre tela, del año 1973, Los Apamates de Mayo. También dos importantes pinturas de César Rengifo. Ya lo dijimos, no solamente es considerado el padre de la dramaturgia en Venezuela, sino que tiene importantes murales, referencia a nuestra historia indígena, a nuestros inicios como república y a toda esa conformación de la nacionalidad venezolana, sino que también fue un importante pintor. Así que bien merecido ese homenaje, vaya homenaje, que tus restos sean trasladados al Panteón Nacional, donde están tantos próceres de la época de la independencia y luego tantos personajes de nuestra historia poco más reciente que con su vida y obra lograron establecer las bases de lo que es actualmente Venezuela. César Rengifo, con todo lo que hemos dicho, es evidente que también colaboró de manera importante en esa construcción de bases de nuestra nacionalidad, y es totalmente coherente que estén sus restos en el Panteón Nacional, aquí, muy cerquita donde estamos en la cabina de Alba Ciudadano 26.3 FM. Y ya les dijimos al inicio del programa, ¿no?, que nos sigan por las redes sociales, así que estén pendientes, empezaremos ahorita a tuitear, porque ya viene en el segundo segmento una importante entrevista con nuestra directora de Puesta en Uso Social, Silvia Gómez Rangel. Ella nos estará conversando sobre todo ese trabajo que estamos haciendo en la Sierra de San Luis, eso queda en el estado Falcón, allí importantes acontecimientos de nuestra historia, por ejemplo, todos esos movimientos precursores de la independencia, el más conocido, por supuesto, la rebelión de José Leonardo Chirino, fue en ese espacio geográfico o cerca de él, por todas las haciendas y todos los esclavos que estaban en esa área geográfica y que se rebelaron contra la opresión y que, por supuesto, es tomado por nuestra historiografía como movimientos precursores de nuestra independencia nacional. 8:23 minutos. Es momento de identificar la emisora. Vamos primero a una pausa musical, otra pausa musical, y luego venimos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudadano 26.3 FM.

a este considerado parque nacional. Se esperan que futuras reuniones determinen estos parámetros en referencia a esta declaratoria. Además, por parte del Instituto del Patrimonio Cultural estuvieron presentes la directora Silvia Gómez Rangel, directora de la Oficina de Puesta en Uso Social del Instituto del Patrimonio Cultural. Además, estuvieron entes de la Oficina de Registro, quienes estuvieron hablando un poco acerca de cómo podrían hacer o planificar esos parámetros para esta declaratoria. Vale mencionar que el día 10 de mayo estuvo presente en dicho lugar el ministro Reinaldo Iturriza, quien aprovechó de felicitar a la comunidad en relación a los 220 años de la rebelión de José Leonardo Chirinos, ese evento tan importante en la historia de Venezuela. Hay que contextualizar un poco la importancia de esta zona. Ya lo decía Geraldine, es un parque nacional Juan Crisóstomo Falcón. Es conocida la zona geográfica como la Sierra de San Luis. Esto queda un poco más al norte del estado Falcón. Es un área bastante extensa, aproximadamente unos 200 kilómetros cuadrados. También lo decían los representantes de Inparque, y es conocido que es la principal fuente de agua dulce en el estado Falcón y prácticamente en gran parte de la región centro-occidental del país. De allí su vulnerabilidad y también la importancia ecológica que tiene el lugar, pero también, por supuesto, tiene una importancia histórica allí, como bien lo afirmaba el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Se llevó a cabo hace 220 años la rebelión de José Leonardo Chirino. Por lo tanto, a nivel histórico también es muy importante, y cuando hay elementos de carácter natural, histórico, por supuesto cultural, porque todo eso es cultura, ya tiene que actuar, por supuesto, el instituto, el IPC, y lo hace muy bien, y a través de ese intento de declaratoria como zona de interés cultural. No es tan fácil. Es todo un equipo que está trabajando, un grupo de especialistas, hacemos una investigación bastante amplia. Hemos visto cómo el equipo de puesta en uso social ha estado durante días investigando, semanas, meses, todos los detalles que involucran los aspectos de la, no solamente la vida cotidiana de las comunidades del sector, sino toda su historia en los últimos dos siglos, todo su andar histórico, todas las tradiciones y manifestaciones culturales que se dan en la zona, que son muchas, y que incluye, por supuesto, una gran influencia de cultura afrovenezolana. Es importante eso. Y, por supuesto, también hay interesantes propuestas culturales en ese sentido, todas llevadas a cabo o muy bien expresadas en nuestro catálogo del Censo de Patrimonio Cultural. Son cuatro municipios del estado Falcón que tocan esta Sierra de San Luis. Cada una tiene su catálogo del patrimonio cultural, y por supuesto allí hay cualquier cantidad de cultores, cualquier cantidad de manifestaciones, cualquier cantidad de recetas de cocina, por ejemplo, o historias de artistas, de próceres de la independencia, de personajes ilustres a lo largo de estos 200 años, desde que se dan estos movimientos precursores de la independencia. Y por supuesto todo eso reviste una importancia, una relevancia realmente significativa a esa Sierra de San Luis. Así que intentaremos, luego de esta nueva pausa musical, hacer ese contacto con Silvia para que nos comente y nos amplíe un poco más qué es lo que viene próximamente para la Sierra de San Luis y cuáles son los próximos pasos que tiene planteado el Instituto del Patrimonio Cultural en esa zona del centro occidente de Venezuela. Ya venimos. Y cuando son las 8 y 41 minutos aquí en la tierra de los míos, por Alba Ciudad 96.3 FM, estábamos hablando acerca de un poco de una actividad que llevó a cabo funcionarios del Instituto del Patrimonio Cultural en la Sierra de San Luis, en el estado Falcón, este 5, 6 y 7 de mayo. Es importante la participación del poder popular, de las comunidades. Se les da la oportunidad para que participen, pero también es responsabilidad de las comunidades de que aprovechen esa oportunidad y activamente se incorporen a todos estos planes de gestión, a todas estas iniciativas que tiene el Estado venezolano. Allí, no solamente el Instituto del Patrimonio Cultural, en representación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, está en la zona, también todas las alcaldías de esos cuatro municipios que conforman la Sierra de San Luis, también están funcionarios de la Gobernación del Estado Falcón, comprometidos con toda esta actividad que se está haciendo en la zona. Por supuesto, importante el trabajo del INPARQUES, Instituto Nacional de Parques Nacionales. Importante también esa actividad que realizan ellos, todo el estudio, todas las recomendaciones, siempre tratando de cuidar todos los aspectos. Lo cultural no tiene por qué estar en contraposición con lo ecológico o la conservación de la diversidad biológica del parque. Pues son dos aspectos, dos temas que pueden ir perfectamente de la mano. También el turismo jugará a futuro un papel importante allí. Así que siempre es importante que el Estado venezolano como un todo, a través de todas sus instituciones y a través de toda esa cooperación y esos enlaces interinstitucionales, puedan llevar a cabo estas iniciativas y que efectivamente se logre lo que todo el mundo espera, que esta zona pueda revitalizarse y pueda tener un desarrollo sostenible en el tiempo y que muchas personas, no solamente de todo el estado Falcón, sino el resto de Venezuela y quizás hasta a nivel internacional, puedan conocer este Parque Nacional Juan Crisóstomo Falcón, puedan entender lo que significó para nuestra historia y a futuro esas comunidades puedan tener un mejor porvenir. Sí, Eduardo. Y es que durante la actividad también estuvieron presentes entes del Instituto de Cultura del Estado Falcón. Además también estuvo presente José Luis Naranja, que es presidente de la Corporación Falconiana de Turismo. Estos entes estuvieron presentes en relación a lo que significa la conservación de este lugar, que tiene tanta importancia para el país, su conservación, respetarlo y cómo mantener o cómo afectar lo menos posible este parque nacional. Es importante también mencionar la revisión de esos planes de ordenamiento y reglamento en uso a través de INPARQUES, porque cualquier desorden o cualquiera que logre estar allí y no cuidar esa identidad nacional puede afectar negativamente este lugar. Otro dato importante acerca de este lugar es que es la principal fuente de agua del lugar y es muy importante porque si se afecta, no solamente va a ser una persona, sino va a ser alrededor de cuatro municipios respectivamente los que van a estar afectados. Estos municipios como Bolívar, Petit, Federación, Unión y Sucre se pueden ver tan afectados que tanto pueden desordenar el ecosistema de este parque, así como la identidad de cada uno de los que se encuentran allí. Aparte, los entes del Instituto del Patrimonio Cultural estuvieron hablando con un cronista muy importante acerca de cómo es esa tradición, cómo es ese sentido de pertenencia de los que viven en este lugar. Además, estuvieron muy, muy en contacto directo con la comunidad, quienes a través de sus tradiciones y sus manifestaciones pudieron contarles esa historia, la historia tradicional de este lugar. Y ya tenemos en línea a la directora de Puesta en Uso Social, Silvia Gómez Rangel, Ella está ahora en la Villa Santa Inés, en la sede de nuestro instituto en Caño Amarillo, y nos va a contar más en detalle todo esto que hemos venido hablando en este segundo segmento. ¿Cómo está, Silvia? Buenos días. Muy buen día, ¿cómo están? Muy bien. Estábamos conversando en este segundo segmento de la importancia cultural, ambiental e histórica que tiene la Sierra de San Luis en el estado Falcón, Parque Nacional Juan Crisóstomo Falcón, concretamente. Exacto. Y sabemos que el IPC tiene bastantes iniciativas en esa zona, no solamente en la actualidad, sino a futuro, con bastantes expectativas, y quisiéramos tú, como directora de Puesta en Uso Social, nos hablaras y le hablaras a todas las usuarias y usuarios en más en detalle, exactamente qué está haciendo el IPC en la Sierra de San Luis. Bueno, ya el Instituto de Patrimonio Cultural pues ha tenido un precedente a nivel nacional, y en el caso específico de la Sierra de San Luis pues había levantado ya una información importante en materia de patrimonio cultural a través del Censo de Patrimonio Cultural. Muchos de los bienes que allí se encuentran, porque bueno, está el precedente que muchas de sus comunidades tienen un origen indígena, y luego allí se ubicaron comunidades españolas tras la fundación de los llamados pueblos de indios, y en las capitales de la mayoría de estos municipios que conforman la Sierra de San Luis están ubicadas monumentos históricos nacionales con una categoría de declaratoria de denominación 26320, que son las iglesias de estos poblados, ¿no? Todas aquellas iglesias construidas anterior a 1830 pues tienen esta categoría de monumento histórico nacional. Habiendo bueno ya estos precedentes y con el interés de la gobernación del estado Falcón de declarar la Sierra de San Luis como zona de interés cultural, el Instituto de Patrimonio Cultural pues nuevamente inicia un diagnóstico preliminar sobre el patrimonio cultural y natural en la zona. Y digamos que desde hace 2 meses estamos abocados a esa idea. ¿Cómo es el proceso previo a esa declaratoria como zona de interés cultural? ¿La investigación que estás haciendo tú en la oficina con todo tu equipo, el IPC sí, en general? ¿Cómo ha sido? Exactamente. Bueno, primero, bueno, como les mencioné, debe hacerse un diagnóstico preliminar sobre la zona. Sobre el área de interés de la gobernación existe ya un precedente que es una BRAE, que es un área bajo régimen de administración especial que maneja el Instituto Nacional de Parques, que es el Parque Nacional Juan Crisóstomo Falcón. Dentro del parque mismo existe otro BRAE, que es monumento natural, son las cuevas que allí se encuentran, ¿no? Entonces, bueno, con estas dos categorías y en respeto, digamos, al patrimonio natural que allí se encuentra, digamos que el instituto va a comenzar a establecer las prerrogativas sobre esa área, ¿no? Siempre manifestando que toda aquella actividad que se haga sobre la Sierra de San Luis debe tener en consideración que la sierra tiene los afluentes de agua que suministran agua potable a todo el estado Falcón. Entonces digamos que es un área delicada en materia de los proyectos que allí se realicen, pero el interés es el interés de esta declaratoria de zona de interés cultural, que es el deseo de la gobernación, es precisamente dar a conocer al estado Falcón en general y al resto del país pues todos los valores culturales y naturales que tiene esa zona. Silvia, ¿y cómo ha sido el trabajo interinstitucional? Hay muchas instituciones que están trabajando en el mismo proyecto. Está, por supuesto, el Instituto del Patrimonio Cultural, pero también está Imparques, está la Gobernación, están las respectivas alcaldías. Está la Gobernación, las respectivas alcaldías, y está el precedente que, bueno, que la Sierra de San Luis posee una mancomunidad de comunas o consejos comunales que interactúan entre ellos, digamos que se han organizado para sustentar todo este proceso que es el rescate de la memoria y de los valores que tiene la Sierra de San Luis. Importante, por supuesto, siempre hacemos énfasis en eso, el poder popular, la participación activa de las comunidades para que puedan conocer de primera mano y después proteger su propio patrimonio, ¿no? Su propio patrimonio, exactamente. Y bueno, yo espero que todo este trabajo que está, digamos, de alguna manera bien encaminado, pues termine con una declaratoria bien sustentada que vaya en pro del desarrollo y revitalización de la de las actividades culturales de la zona, en pro de que la gente conozca la Sierra de San Luis como un espacio natural bien importante y que eso a la larga pues reactive la economía local, ¿no? Ya para finalizar este contacto, Silvia, esa importancia que tiene la Sierra de San Luis en lo cultural, en lo histórico, para que la gente pueda entender por qué tiene relevancia esta futura declaratoria. Mire, tiene los aspectos indígenas que mencioné, ya sobre alguno de ellos, que es como es la tradición de las Turas, ya existe un precedente de declaratoria. Ha sido un sitio históricamente importante porque allí comenzó todo el proceso libertario del Sambo José Leonardo Chirino, y en la década de los 60 del siglo 20 pues estuvieron todas las incursiones guerrilleras en la zona, lideradas por Douglas Bravo, Baltasar Ojeda, Lubén Pecoja, Ali Rodríguez Jaque, entre otros. Entonces, bueno, digamos que históricamente la sierra tiene mucha importancia para el país. También, bueno, tiene en su área natural, pues, la siembra o la recolección del cocuy, que da origen a una bebida de la cual, digamos, suministra un aporte importante a la economía local. Entonces, bueno, digamos que dentro de todo la sierra tiene mucho que contar y mucho que aportar más a la historia y a los valores culturales del país. Muchísimas gracias por este contacto. Esperamos tenerte en cabina próximamente cuando se oficialice ya esta declaratoria, que esperemos vaya en buen camino. Muchas gracias, Silvia. Muy amable, gracias. Era Silvia Gómez Rangel, directora de la Dirección de Puesta en Uso Social del Instituto del Patrimonio Cultural. Ya vamos entonces finalizando este espacio. Al final logramos el contacto, Geraldine. Sí, ahora. Muy completo todo lo que nos dijo Silvia. Un discurso claro y coherente, y que lo que hizo fue ratificar lo que ya estábamos conversando a través de las distintas notas de prensa que hemos sacado en la oficina, y por supuesto el registro o los registros que están en nuestros respectivos catálogos de esos cuatro municipios que ya mencionábamos, la importancia cultural, la importancia histórica y la importancia natural y ambiental que reviste toda esta Sierra de San Luis, que hasta el cocuy tiene que ver con esta zona cultural, por supuesto, transversal totalmente y parte fundamental de la identidad falconiana, de la identidad centro-occidental del país y de la identidad nacional. Un día, hablando de mucha identidad, por supuesto, ¿de qué más podríamos hablar si en un día tan especial, el centenario del natalicio de César Rengifo? Entonces recuerda nuevamente las redes sociales para ya ir cerrando, Geraldine. Sí, Eduardo, y es que para ampliar más la información acerca de todo lo que se está haciendo en el Instituto del Patrimonio Cultural, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @IPCBicentenario por el Twitter, o pueden visitar nuestra página en Facebook a través del nombre Instituto del Patrimonio Cultural. Además pueden seguir al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, a través de @senderos9, o visitar la página del Registro del Patrimonio a través de rpc.gov.be. Un placer compartir los micrófonos contigo, Gerald. Ya vamos cerrando, 8:54 minutos. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 en punto por La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Los dejamos con ese tema importante de Alí Primera en honor a César Rengifo en sus 100 años, el natalicio de César Rengifo. Cuídense. Era tan delgadito como el silbido del viento que empuja el velero donde navegamos hacia nuestro propio descubrimiento. Al pueblo lo que es de César, luz, canción, combate y tiempo. Al pueblo lo que es de César, luz, canción, combate y tiempo. Thank you.